Merci, es el mago más torpe del mundo. Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito. ¡Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba, en Radio Irola 107.5, como todos los viernes de 5 a 6 y media, bueno, de 5 con un poquito de retraso. Muy buenas tardes, Judith, ¿qué tal? Buenas tardes, Sol. Pues bien, ha salido el sol, así que alegre. Sí, qué día hace, ¿no? Muy bueno. Sí, esperemos. O sea, daba gusto estar en la calle hoy. Sí, la verdad que sí. Hace un poquito de fresco, pero bueno, se está bien al sol. Que siempre hay razón para quejarse, ¿no? No puede ser todo perfecto. No, no puede ser todo perfecto, pero eso está bien. Así hoy que positiva. Positiva. Bueno, estamos hoy en este programa de Brujas sin Escoba, en directo, por supuesto, así que si queréis llamar, podéis llamar a ese número, por favor, Judith. 94-421-7060, y que estamos aquí abiertas a recibir vuestras llamadas, a hacer las preguntas que queráis al invitado que hoy tenemos con nosotras. Y que ahora mismo procederemos a presentar. Eso es. Bueno, hoy tenemos de invitado aquí en el estudio, estamos directo de Colombia. Tenemos a Piero Silva, quien nos va a venir a hablar de una tesis doctoral que está realizando aquí en País Vasco, que nos resulta muy interesante, nos viene a hablar un poquito del tema y a interiorizarnos en el tema, ¿no? De lo el tema de, ¿no?, de la pacificación de entre FARC y el gobierno de Colombia. Nos viene como un poco, ¿no?, a situar en lo que es la situación actual en este proceso de paz en este país tan grande de Latinoamérica. ¿Qué tal, Piero? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicas. Gracias por la invitación al programa. Y pues muy contento de estar aquí compartiendo algunas ideas con ustedes. Sí, ¿no? Ideas, historia y todo información, que siempre es muy interesante. Además, yo como chilena estoy muy contenta porque ya hace 2 semanas atrás estuvimos aquí con Berrone, bueno, su apellido, la chica que nos habló, ¿no?, de la cárcel en Brasil. Ajá. Entonces, de repente tenemos aquí mucho tema de Latinoamérica, lo cual a mí me pone mucho. Y entonces, muy guay, estoy muy contenta de tener a Piero también aquí en el estudio, porque así vamos, ¿no?, transmitiendo un poco también lo que es la historia más allá de España, ¿no?, de la península. No quise decir España, quise decir península. Quise decir Europa, quise decir Estado, quise decir muchas cosas. Y vamos a tratar un tema muy muy interesante, por lo tanto, si queréis poneros a grabar, radio escuchas, porque Piero nos va a hacer una contextualización de cómo está la situación actual en Colombia, pero también nos va a hablar de los antecedentes, el por qué se ha llegado a este momento y bueno, y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, como ya sabemos, pues los medios de comunicación tampoco es que den mucha cobertura a ciertas noticias, y sí es cierto que igual dan algún titular, pero al no saber la contextualización o qué es lo que está pasando, lo que ha pasado previamente en Colombia, pues no nos podemos, o sea, nos hacemos una idea, pero muy desde lejos. Entonces aquí Piero, que está haciendo su tesis, no, su doctorado, tiene bastantes datos y bastante información. Hombre, y también considerando que Piero es colombiano. Bueno, aparte también. Entonces nos viene como la información un poco más de cerca, porque todos sabemos que los medios son bastante tendenciosos y ya nos vienen contando las historias pues de donde conviene, ¿no? Y de donde brilla el sol y tal. Pues aquí por lo menos tener un poquito de material de primera mano, ¿no? Uh-huh. Alguien que lo ha vivido, que ha estado ahí por lo menos y puede saberlo porque ha estado en contacto, ¿no?, con esa realidad. Bueno, como hemos dicho, vamos a hablar de este tema en este programa, pero para ponernos a tono, vamos a poner una canción antes. Eso es, ¿no? Para empezar, pues vamos a poner, como no, vamos a empezar con Sistema Solar, yo es lo que propongo, ¿no? Vamos a escuchar ahí Mi Colombia, un tema de Sistema Solar, para ir entrando un poco en... Pero no os pongáis muy bailongos ni muy fiesteros, ¿eh? Que el tema no es para tanta fiesta. Así que eso, bueno, nos vamos con Sistema Solar y volvemos dentro de unos minutillos y nos vamos con la charla aquí en Brujas sin Escoba. Hasta ahora. de mi país dicen que no, trabajando varios meses de derecha a izquierda, haciendo lo imposible para una visa de mierda, entienda. Solo trato de mostrar mi cultura hasta cuando dura hasta locura. Y por ser un colombiano, me revisarán hasta la médula, la segura no es suficiente, pendiente, siempre joden a mi gente. Continentes más fuerte sería de suerte mía, un día yo me iría, pero que no me esperen en el aeropuerto los perros y los policías. Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia, yo no la abandono, mi Colombia es una. Me quedo en mi Colombia bailando la cumbia, yo no la abandono, mi Colombia es una. Mi Colombia va a parar, yo la cambio por nada. Mi Colombia va a parar, yo la cambio por nada. Mi Colombia va a parar, yo la cambio por nada. Mi Colombia va a parar, yo la cambio por Bueno, ahí estábamos escuchando Sistema Solar con Mi Colombia, que muy balongo, muy fiestero, pero bueno, toca un tema que es el que vamos a tratar hoy aquí en el programa. Como hemos dicho, estamos con Piero Silva en la radio. Tenemos efectos especiales que nos suenan ahí en el fondo. Tenemos que saludar también a Vero, que ha llegado aquí al estudio. Muy buenas tardes, Hola, Vero. Hola, buenas tardes. Con esa voz profunda y qué bonito. Entonces, bueno, como decíamos, estamos con Piero, que nos va a hablar un poco de su tesis, ¿no? Estás estudiando todo este proceso de pacificación entre, ¿no?, de conciliación entre el gobierno y las FARC en Colombia, del gobierno actual. Yo quería un poquito si nos pudieras poner en contexto de dónde viene, ¿no?, el tema de las FARC, porque hasta ahora todo lo que aparece en los medios de cómo podemos entenderla estando fuera de Colombia también es como muy tendencioso, ¿no?, ha sido muy manipulado por los medios y tal. Entonces, un poco, ¿no?, de contextualización histórica al respecto de este tema. Sí, Sol, como tú lo planteas y lo dijiste al iniciar el programa, digamos que los medios de comunicación tienen un discurso el cual es obedece a unos intereses políticos y económicos claros, ¿no? Y es, digamos, desde la arena internacional están dictados por los grandes poderes económicos. Entonces es muy difícil a veces comprender algunos procesos en diferentes contextos, ¿no? Nos pasa a todos, por ejemplo, es decir, cuando uno vive en Latinoamérica, entender algunos procesos en Europa o en otros continentes es muy complejo, ¿sí? Uh-huh. Debido a discursos establecidos, y les pasará y le pasará a todas las personas así, ¿no? Entonces, claro, el proceso de paz en Colombia que se está llevando a cabo, digamos que es con un grupo que ha sido estigmatizado por los medios internacionales, sobre fundamentalmente a partir de del discurso del terrorismo después de las Torres Gemelas, sobre todo que este discurso de terrorismo pega mucho, es muy fuerte, sobre todo desde los Estados Unidos, ¿no? Y con todo y a través de todos los medios de comunicación, etcétera. Sí, pero justamente este proceso de paz es importante porque rompe un poco ese discurso, ¿sí? Para en la arena internacional, las FARC era un grupo terrorista con el cual era imposible negociar o sentarse en un diálogo político, porque evidentemente con un grupo terrorista desde la teoría no se puede dialogar, ¿sí? Pero claro, cuando el gobierno comienza a tener acercamientos con las FARC, pues ya evidentemente le está dando un estatus político, le está reconociendo una importancia política, ¿sí? Y militar, por supuesto. Uh-huh. Y entonces, digamos que ahí hay una ruptura, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? Entender que cada proceso es complejo, que cada proceso se debe entender de manera histórica. Sí, porque si no es muy difícil entender nuestra actualidad, y por eso es importante, yo creo, y venir a hablar de este tema. Claro, no, es que además, claro, sobre todo con esto, ¿no? Cuando hablas de las FARC o de Colombia en general, que está muy estigmatizado, que por eso decía que viene a cuento lo de la canción que poníamos, ¿no? De Me quedo en mi Colombia, porque tal, bueno, Colombia en general está muy estigmatizado por el tema de la violencia, de las guerrillas, de los paramilitares, de las FARC, del narcotráfico. No sé, tiene y se ha un poco descontextualizado también esa historia, no se entiende mucho de dónde viene, se habla de terrorismo, se habla de eso, de violencia, pero que no, desde afuera es muy difícil comprender como el origen de todo este proceso o de todo este fenómeno que sucede en Colombia. En concreto, a mí me gustaría que nos dijeses cómo empiezan las FARC, cuál es su origen, cuál es la ideología por la que empieza este movimiento. Y bueno, y luego cómo se ha ido desarrollando y qué es lo que ha pasado dentro también de las FARC. Sí, las FARC es un grupo que sale, o sea, sale a la luz pública o formalmente en el año de mil, por acá lo tengo anotado, en el 64, en el 1964, pero digamos que el surgimiento obedece a algunas condiciones específicas del contexto colombiano de ese entonces, ¿sí? Fundamentalmente está conformado por sectores campesinos de esa época, ¿sí? A mediados del siglo XX, amplios sectores campesinos de Colombia son excluidos, ¿sí? Son excluidos políticamente, socialmente, económicamente, ¿sí? Por el Estado colombiano. Que esto es lo que hablamos un poco antes, ¿no? O sea, porque estuvimos obviamente de charleta un poco antes de empezar el programa, que también tiene mucho que ver con la historia de Latinoamérica y de cómo se ha ido desarrollando y de cómo lo que es la oligarquía o lo que es desde las independencias de todos los países que surgen a partir de como una élite ilustrada que vienen a ser los criollos, ¿no? Como hijos de colonos, pero ya nacidos en... se organiza entonces todo lo que son las independencias y al final son los poderes que se instauran como poder político al final, que es el poder económico, quedando una gran mayoría excluida de lo que es la representatividad política, así o como subyugada a estos poderes. Y al final, claro, ¿qué grupos se incluyen en esto, ¿no? O sea, vienen a ser los indígenas, vienen a ser los que fueron esclavos antiguamente. Y claro, se forma, yo creo que más de un 80%, que es la gente que ha quedado abajo, ¿no? Y tienen un campesinado muy fuerte. En toda Latinoamérica se dio una presencia campesina muy potente a partir del siglo XX, ¿no? Y con mucha ansia también de lucha y de reivindicación. Entonces me imagino que a raíz de eso nace, y tú dices, claro, el 64 nace en la FARC, sí, ya como fundada con fundamento. Pero antes sí, ya venían, ¿no?, estas luchas y estos enfrentamientos entre campesinado ya y como luchas de poder entre medio, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, ya digamos que habían reductos, antes habían reductos guerrilleros, ¿sí? Porque este no solo es un problema político, sino que también es un problema de clase, es decir, de exclusión. Y lo que dices tú, pues, es fundamental entender. Porque, claro, hay un concepto fundamental para entender esto, que es de una investigadora colombiana muy importante que yo rescataría, que se llama María Teresa Uribe, y ha estudiado mucho el tema del conflicto y las guerras, y tiene un concepto que se llama concepto de soberanías en vilo. Cuando el Estado no es capaz de llegar a todos los territorios que no es capaz de controlar todos los territorios, se crean otras formas de gobernar esos territorios. Uh-huh. Y por eso se llaman soberanías en vilo, ¿sí? En este caso, el Estado colombiano no fue capaz de abarcar todo el territorio, se crearon reductos campesinos que decían, bueno, y nosotros estamos aquí pobres, excluidos, etcétera. Sí, pues vamos a organizarnos, ¿no? Pues vamos a tener una autonomía, una forma de gobernar nosotros mismos, ¿sí? Y a eso que esos campesinos en ese momento forma, el gobierno lo ve mal, claro, porque uh-huh, les está robando su soberanía, la soberanía, digamos, formal del Estado, y los llama republiquetas independientes, ¿sí? Uh-huh. Y ahí es cuando los ataca, y entonces ellos, pues, se arman y empieza la lucha guerrillera. También es necesario ubicar esto en el contexto, digamos, en el contexto internacional de ese momento, ¿no? Que era la revolución cubana estaba triunfando. Eso es lo que estaba pensando también. Y la Guerra Fría también está en ese momento, pues, fuerte. Y entonces se comienza a estructurar este grupo armado. Sí, fundamentalmente de la mano de algunos partidos que ya estaban formados desde principios de siglo, como el Partido Comunista Colombiano, ¿sí? Y entonces se dan cuenta que, digamos, que la vía legal es muy difícil, porque no solamente están excluidos, sino que son atacados, ¿sí? Son atacados violentamente. Uh-huh. Entonces se tienen que armar, ¿sí? Y ahí empieza, digamos, el recorrido, ¿no? Ahí empieza el camino de este grupo, que hasta hoy, pues, o sea, llevan más de 50 años de conflicto armado en Colombia, con muchas víctimas, y hoy han conseguido, otra vez después de algunos intentos ya de otros procesos de paz, sentarse con el gobierno de turno. Esto también me estaba recordando a Sendero Luminoso. Claro. Sí, a Sendero Luminoso. Bueno, Sendero Luminoso creo que es después, ¿no? Creo que alrededor de los años 80 cuando surge o sí, algo así. Y también surge de las comunidades campesinas y lo que estabas diciendo de la soberanía en vilo, ¿no? Que eran aquellas comunidades que nadie hacía nada por ellas, no existía justicia tampoco, y de repente pues llega este grupo, ¿no? O llega esta ideología y empieza a establecer esa soberanía y esa organización, ¿no? Y entonces ya se empieza a extender. No sé si en Sendero Luminoso, por ejemplo, estaba el concepto del campo a la ciudad, ¿no? Que era muy de Mao, ¿no? Que claro, venía. Sí. ¿En Colombia también? Sí, sí, sí, por supuesto. Yo creo que es que en Latinoamérica estamos hablando de mediados de siglo, comunidades muy rurales todavía, ¿sí? Fundamentalmente, aunque ya en la ciudad se estaban dando procesos importantes de masificación, etcétera, pero eran sociedades fundamentalmente rurales, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? Digamos que América Latina, a pesar de sus particularidades por países, ¿no?, ha tenido ciertas cosas que la unen, ¿no?, América Latina, o sea, ciertos rasgos comunes, digámoslo así, como por ejemplo las revoluciones, ¿no?, o los grupos guerrilleros en muchos países de América Latina, sí, en Salvador, etcétera, el que tú dices en Perú, Sendero Luminoso, el Frente Farabundo Martí, bueno, así varios ejemplos. Pero esto se da en ese contexto de exclusión, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, y también fortalecidos por los movimientos sociales, ¿no? El movimiento campesino también en ese momento, pues, y sobre todo a partir de los partidos políticos influidos por ideologías que están en ese momento, pues, moviendo el mundo, digámoslo así, ¿no? Digamos que la Guerra Fría fue eso, dos ideologías políticas moviendo el mundo. Sí, también a ver qué opinas tú de esto, el hecho de que América Latina, en lo que se refiere, pues eso, ¿no? Que están los criollos, están los indígenas, o sea, la diversidad étnica, también influye en esa soberanía en vilo, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que lo intentamos comprender desde aquí. Como decía, lo de esa soberanía en vilo, aquí, pues la gente puede pensar que aquello lo puede llevar ese ejemplo aquí a los campesinos cuando no tiene nada que ver, porque, entre otras cosas, la geografía, la misma geografía de América Latina, o sea, el mismo aislamiento de esas comunidades, ¿no? El no tener en cuenta a los indígenas, pero de ninguna manera, de ninguna de las formas, ¿no? Que me parece como importante también, que se hablabas antes de la clase, la clase y además la etnia. Con un componente racial muy fuerte, sí. Y racista impresionante. Sí, sí, porque aquí en Europa, ¿no? Ahora con la inmigración ya la cosa está cambiando bastante. Está cambiando bastante. Pero en la población es mucho más menos diversa, ¿no? Es como es más un concepto de clase. Más sí, tienes sí, pasta sí. O no tienes pasta. Pero es que allí también se une el color de tu piel. Sí, sí, sí, por supuesto. Tienes razón. O sea, y por eso aquí yo le hablaba antes con Sol, ¿no? De que es necesario incluso no solamente remitirse al nacimiento de las FARC que se da, digamos, a mediados de siglo, sino incluso al siglo XIX en las independencias latinoamericanas, las luchas de independencia latinoamericanas, digamos, generalizando así un poco. ¿Qué son las independencias latinoamericanas, ¿no? Porque es que las independencias latinoamericanas, digamos que son fundamentalmente llevadas a cabo por una iniciativa de los criollos. ¿Quién eran los criollos? Eran clases acomodadas, a veces hijos de gente de europeos, ¿sí? Ilustrados, indudablemente. Bolívar es la mayor muestra, ¿no? Bolívar, ¿quién era? Un criollo. Muy ilustrado, ¿sí? Pues claro, recibían todas las ideas de la Ilustración francesa, de la Revolución francesa y de la Revolución norteamericana, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿dónde estaban los indígenas? ¿Dónde estaban las comunidades afrodescendientes y tal? Y entonces ahí es donde uno hila, digamos, la historia. Y entiende un poco cómo se van generando esas élites, ¿no? Y las periferias van quedando pobladas por justamente lo que tú hablas, estas otras que son otras culturas, ¿no? Las comunidades afrodescendientes, descendientes de los africanos, los indígenas, aborígenes, etcétera, y muchas, pues, que fueron quedando excluidas, ¿sí? Porque el poder político fue así, ¿sí? Y estas otras comunidades, pues, fueron quedando excluidas. Y hoy siguen excluidas, ¿no? Hoy los indígenas en América Latina, por eso han tenido, digamos, grandes, en Bolivia, etcétera, el movimiento indígena ha sido muy fuerte, pero también por eso mismo, porque son comunidades que han sentido realmente la exclusión y se han logrado organizar, algunas más que otras, ¿no? Hoy los movimientos sociales en América Latina, pues yo creo que también hay que volver a ellos, hay que estudiarlos, ¿no? Movimiento feminista, el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente, etcétera. Entonces eso es importante, ¿no? Volver a la historia y a partir de ahí como un poco entender los procesos actuales. Claro, bueno, que también es una historia, o sea, muy distinta de lo que ha sido aquí, porque también fue con el tema del colonialismo, de una historia que se erradicó, que, o sea, que al final, o sea, se borró parte de, ¿no?, de la población, de la historia, de la memoria histórica que podía existir ahí, de la, como el proceso natural que habían tenido ciertas culturas ahí, se implantó otra, se implantó la religión también. O sea, que al final es una historia o un contexto totalmente distinto, que muchas veces se habla, ¿no?, de ciertos países de Latinoamérica que pueden ser muy similares a Europa, pero si vas a la raíz, realmente, o sea, la historia ha sido totalmente distinta. Y muchas veces también lo que estabas diciendo tú, Piero, que se relaciona como, claro, el tema de las independencias, que viene muy ligado, ¿no?, a también a la Revolución Francesa o a la independencia de Estados Unidos también, ¿no?, con estas ideas, pero ¿cuánto de esa idea es la escrita, o sea, de la historia escrita, y cuánto hay detrás que no se cuenta? Porque al final también tienen sus propios procesos, lo mismo que con las FARC, o que se habla, ¿no?, de que en algún momento se organizaron, se plantea lo de las FARC a raíz de lo de la Guerra Fría, ligados al comunismo o ligados al capitalismo, pero estas son guerras que también, o sea, o son movimientos que se vienen generando de mucho antes, o disconformidades que vienen desde antes, ¿no? Lo que pasa es que a raíz de estos discursos sí que se estructuran bajo un título o bajo una premisa, ¿no?, como un poco más escrita o literal o, ¿sabes? Pero son historias que vienen ya desarrollándose hace mucho tiempo. O sea, la desigualdad o la esclavitud, o sea, venían. Estaba ahí el germen y la violencia que se ha implantado también en Colombia o en toda Latinoamérica a raíz de todas estas cosas, porque ha sido siempre una historia muy violenta, siempre de mucha implantación por la fuerza, ¿no? Que se ha introducido todo muy a por la fuerza. Entonces también, claro, desde aquí se mira como, oh, Colombia, cuánta violencia y qué cosas pasan, y con el estigma, ¿no?, que tenéis los colombianos, que es muy duro también, ¿no? O sea, encima con el tema de la droga y tal, pero es que, bueno, son historias diferentes y cómo se van llevando. Claro. Hablábamos antes también, porque, claro, hablábamos de esto y uno se imagina que en Colombia, en toda Colombia, es un en plan campo abierto de guerra masificada, hay raptos, hay de todo. Pero bueno, hablábamos antes que esto está más también centrado en puntos periféricos, ¿no? O sea, en las ciudades en sí no existe este conflicto tan presente, ¿no?, al día a día. Sí. O sea, digamos que el conflicto toca, yo diría que toca mucho, mucho más a los sectores rurales, campesinos de Colombia, pero las ciudades, si uno se pone a ver las ciudades y las periferias de las ciudades, están formadas por grandes comunidades de personas desplazadas de las zonas rurales. Del campo. Del campo, por supuesto. Entonces, este conflicto, sí que en una menor medida, cuando uno nace en la ciudad, pues digamos que en alguna medida lo toca menos, ¿no? Que cuando uno nace en una zona rural, donde el conflicto es mucho más fuerte. Pero en las ciudades se siente mucho, además, o sea, la violencia, digamos, de las ciudades obedece también al conflicto armado, al conflicto armado colombiano, y a esa que todos los días está dejando víctimas y desplazamientos. Hay más de 5 millones, solo en desplazados hay más de 5 millones de desplazados que ha dejado el conflicto. Más de 5 millones de, o sea, es una barbaridad. Y hay que sumar, si eso me corriges, me contó una colega mía que es colombiana, que con todo el tema del narcotráfico también se dedicaron a fumigar los campos, sí, ¿no? Para que, sí, claro, y ni cocaína ni nada, si al final ahí no se podían plantar ni unos maíces. Entonces esto también obligó a mucha gente que tuviese que irse del campo a la ciudad, porque realmente Colombia se convirtió en eso, en una tierra que era súper fértil, de repente no se podía cultivar ni un tomate. Por lo tanto, la forma de vida que había antiguamente, pues de la gente más rural, ¿no?, que pues al final pues se podía alimentar de lo que producía en sus propios terrenos, se tuvieron que ver obligados a emigrar masivamente a las ciudades. Entonces que también hay que sumarle eso, ¿no? Por supuesto, esa historia que está ahí. Envenenar la tierra, sí, ¿no? Envenenar la tierra para evitar supuestamente los cultivos de cocaína. Sí, pero es que bajo pretexto, ¿no?, de todos estos conflictos también, que es lo que hablábamos antes, ¿no?, ha habido mucha intervención internacional. Pero claro, se habla de pacificar, ¿no?, cuando Estados Unidos entra en Colombia, porque ahora vamos a pacificar. Pero claro, ¿cuál interés hay detrás de eso y cuántas víctimas acarrea esta pacificación? Entre comillas, que he hecho con los deditos, pero por la radio no me veis. Todos los procesos de pacificación, entre deditos, han existido y se han justificado, ¿no? Si es lo que decíamos, lo tendencioso que pueden ser los medios de cómo se plantea todo este tema. Y lo que decías tú, ¿no? O sea, las FARC, que desde afuera siempre se han percibido o se ha hablado de este grupo, bueno, sobre todo hoy, ¿no?, que lo del terrorismo está tan de moda, se habla de estos grupos terroristas que casi que no tienen ningún motivo ni razón, simplemente el gusto de matar y el gozo por la sangre y el sufrimiento ajeno, que no ha sido así, ¿no? Tienen, no sé si hasta el día de hoy, pero en sus inicios sí que tenían una raíz de reivindicación campesina y de lucha, ¿no?, de clases. Sí, sí, por supuesto, o sea, y lo que decía Judy es importante, sobre todo por el tema, porque uno de los reclamos fundamentales y está en el primer punto de la agenda o que están negociando hoy es el problema de la tierra, ¿no? No solamente fumigaban y hacían que los campesinos migraran a las ciudades, porque claro, no solamente fumigaban coca, fumigaban todo lo que caía ahí en los cultivos de ellos, pues... los acababan, ¿no? Sino que hay un gran problema, y yo creo que también eso es un poco general en América Latina, es la concentración de la tierra en muy pocas manos, ¿sí? Entonces es un modelo, digamos, de alguna manera un poco feudal, ¿no? Un poco, sí, el latifundio, ¿no? El latifundio, la hacienda, el patrón, ¿no? Y entonces ahí se generan subjetividades alrededor de esto, ¿no? Entonces, ese justamente, y ese es el reclamo, digamos, de este grupo, y sobre eso se ha pactado, ¿no? Porque muchos campesinos, claro, a raíz del conflicto y de otros actores, como lo decía Sol, es que no solamente hay dos actores allí, sino que es mucho más complejo, porque no solamente hay una guerrilla que es las FARC, sino que hay otra guerrilla que es el ELN, y ha habido otras más que ya no, digamos, ya no están, el M-19 o el Quintín Lame, es decir, ha habido mucho más está ahora en los 80, pues estaba el narcotráfico, bueno, está todo digamos, pero mucho, digamos, emergiendo, ¿no? Por eso se le da más los medios de comunicación están ahí, etcétera. Bueno, ahora ya está como que, digamos, podría uno decir aceptado de alguna manera, pero bueno, está el narcotráfico, están los paramilitares, es decir, una serie que complejizan mucho el panorama, ¿sí? Está el Estado también permeado por todos estos actores, ¿sí? Por el narcotráfico, por los paramilitares, y entonces, entonces los paramilitares despojan a los campesinos de las tierras con el visto bueno del Estado, y entonces ahí se generan unas lógicas muy complejas, y por eso es necesario volver a ellas. Entonces, ese, dejar claro eso, el problema de la tierra, de la concentración de la tierra, y hay un evidente reclamo de una reforma agraria, ¿sí? Porque hay gente con muchísima tierra que no sabe ni cuánto tiene, y hay gente que no tiene nada, ¿sí? Claro, el movimiento entonces, de los sin tierra también, claro, ¿no? Por aparece. Supuesto. Y en todo esto yo me estaba preguntando qué papel tiene Estados Unidos. Pues Estados Unidos, no sé, tiene el papel de que siempre ha intervenido en América Latina, ¿no? América Latina ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos, cuando quería, puso los dictadores que quiso en las dictaduras de América Latina, los 70 fueron puestas por la CIA. Y cuando ya no les servían esos dictadores, Estados Unidos montó las democracias formales, ¿no? O el sistema electoral, ¿no? Que no cambió mucho la realidad, ¿no? O la realidad, digamos, de exclusión, de pobreza de América Latina. Y también el dinero, ¿no? O sea, sí, porque hablando de lo de la tierra que comentaba, sí que se han... Creo, corrígeme si no es así. Sí que Estados Unidos ha apoyado pues toda lo de la coca, ¿no? La fumigación, o sea, de cómo ese papel, ¿no? También de Estados Unidos por detrás o armar a los grupos paramilitares, ¿no? Dar dinero para que esos grupos se sostengan. o sea, una influencia muy desde la sombra siempre, como le gusta hacerlo a ellos, ¿no? A la CIA y todas estas cosas, para luego hacer películas. Sí, porque realmente también, ¿no? Cuando ya, bueno, Colombia tuvo ese emergente, todo el tema, ya todos los medios de comunicación a nivel internacional tenían el foco puesto en Colombia, ¿no? Como principal productor de cocaína, dijeron, ¡qué susto que ahora todo el mundo sabe dónde está! Entonces se dedicaron, es verdad, abolir eso, y claro, cerca también está Bolivia, hay otros países que no iban a tener ese foco, ¿no? Y es como que bien, y estamos actuando en Colombia para que todo el mundo lo vea, que estamos haciendo algo sobre este país y que nosotros no queremos que exista la cocaína, pero estamos dando dinero por lo bajini, ¿no? Para que ya las plantaciones se pongan en Bolivia y otros países pues que tienen la misma, bueno. Eso es cuánto claro. Dinero mueve en la droga. Perú, claro. También. Eso es un potencial ahí de... Bueno, porque al final es... bueno, todo millones. Esto al final es económico realmente, ¿no? Y que... Bueno, pero al caso es que antes has comentado que había, ha habido tres procesos ya. Bueno, este es el tercer proceso de pacificación o el tercer intento de de pacificación. Si os parece bien, podemos poner un tema. Venga, venga. Y luego entramos en los tres procesos de pacificación. Vale. Venga, venga. Que si no, se nos va el tiempo. Volando y aquí la gente mucho escuchar hablar y tienen que también bailar. Bailar. Que hoy es el Día Internacional de la Danza. Ah, qué bonito. Ah, mira qué bonito. Pues nada, vamos a poner una canción muy ad hoc con lo que estamos hablando ahora, que se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, de los prisioneros, y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba hablando sobre el proceso de pacificación de Colombia. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Latinoamérica es un pueblo. Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Los Prisioneros con Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos. Que viene muy ahí al dedillo, ¿no? De lo que estábamos hablando un poco de las intervenciones extranjeras dentro de Latinoamérica, bueno, y de Colombia también, porque está dentro de Latinoamérica. Todo hay que aclararlo. Por la aclaración. Y bueno, Piero nos iba ahora a contar un poco, ¿no?, del tema de la historia, ¿no?, de las FARC y cómo ha sido el proceso de pacificación, ¿no?, y que han habido tres intentonas, ¿no?, dentro de... de esta historia, de este romance fallido. Sí, pero antes quería volver un poco con lo del tema del narcotráfico que mencionaban, de la droga, sí, porque ese es, o sea, dentro de la agenda de este proceso, ellos pactaron 5 puntos, uh-huh. O sea, el gobierno y las FARC. Sí, ¿sí? Era el movimiento, ¿no? El primero era el de la tierra, ¿sí? El segundo era sobre participación política, ¿sí? Que un poco la cuestión de las FARC, bueno, y nosotros también queremos participar políticamente cuando este conflicto termine y tal, y entonces las garantías que quieren ellos, ¿sí?, y que son legítimas, por supuesto, para participar políticamente, el segundo, el tercero, el fin del conflicto, que es la dejación de armas, y ahí, bueno, hay otro debate porque... ellos dicen que es dejación, otros dicen que tienen que entregar las armas, bueno, etcétera. El cuarto es el justamente el narcotráfico, ¿sí? El quinto es el tema de las víctimas, que hay que resolverlo, porque digamos que para una de las cosas más importantes en este proceso es que se le da el papel principal a las víctimas. Yo creo que, si bien hay muchas cosas que criticar y de este proceso... hay que rescatar que las víctimas se les ha dado mucha importancia, porque digamos que se entiende que las víctimas son reparar a las víctimas, garantizarles que no se va a volver a repetir eso, garantizarles todos sus derechos. Yo creo que se entiende que es fundamental, ¿no? Y finalmente, pues hay un tema en debate hoy, que es cómo se van a refrendar los diálogos, ¿no? Porque ellos dicen, hasta que no esté todo acordado, no hay nada. ¿Y cómo se refrenda? Por la ciudadanía, ¿no? Entonces, la FARC quiere un proceso constituyente, proceso nacional constituyente, ¿sí? Y el gobierno no quiere ese proceso constituyente. Quiere un plebiscito, que es un mecanismo por el que la gente vota si respalda o no el proyecto y se vuelve a decir, pero no es reformar la constitución y no toca, digamos, lo estructural. Ahí están. ¿Y el tema de los presos se toca de alguna forma? En el tema de víctimas. En el tema de víctimas. Aunque hay una discusión porque también... muy conceptual, ¿no? El gobierno dice que no hay presos políticos, ¿no? Y entonces hay digamos que hay cosas que se repiten en los conflictos del mundo, ¿no? Y no se quieren reconocer los presos políticos, ¿sí? Y ahora justamente les estaba hablando un profesor que es un preso político, o sea, Miguel Ángel Beltrán se llama. Ha tenido una historia muy difícil porque lo vincularon y alguien toda la vida de la academia, pero desde el pensamiento crítico, y fue vinculado a la FARC y ahora está otra vez en la cárcel. Es decir, ha tenido un proceso muy crítico este intelectual en Colombia. Pero bueno, yo creo que volviendo a la pregunta de Sol, yo creo que sí es importante analizar los dos procesos que ha habido, digamos, paradigmáticos antes de este, ¿no? Que fue el del 84-85 en el gobierno de... yo creo, para, o sea, este es el más importante, el del 84-85, porque es un proceso de diálogo donde el gobierno de ese entonces, de Belisario Betancur, pacta con la FARC y se llega... se planea que la FARC va a ser política legalmente, ¿no? Salen algunos sectores de las FARC y confluye ahí toda la izquierda colombiana en un movimiento muy amplio, ¿sí? No solamente es gente de las FARC, sino gente de toda la vida de la izquierda legal, y confluye en un movimiento que se llama la Unión Patriótica. Uh-huh. La Unión Patriótica, pues ahí confluye toda la izquierda y tiene dos candidatos fuertes presidenciables, los matan a los dos y exterminan al partido entero, al partido totalmente. Entonces la gente decide retomar las armas y porque claro, esto a nivel internacional ya está, ya se dice que es un genocidio de lesa humanidad, o sea, porque es un genocidio sistemático, no fueron pocos casos, se arrasó con todo un partido, se les mató desde los candidatos presidenciales que tenían escoltas y todo un sistema de seguridad, hasta el campesino humilde que también hacía parte de la Unión Patriótica. Entonces, digamos que a esos niveles de violencia es muy difícil participar políticamente, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, ¿no? De que en Colombia, a diferencia de muchos otros países, tal vez de Latinoamérica, que en los 70 sí que tuvieron una, como una orientación política hacia la izquierda y tal, en Colombia siempre ha habido gobierno más o menos de derecha, ¿no? O sea, no ha habido un cambio real estructurado, ¿no? Y a raíz de también de estas incursiones en la violencia, siempre se han más o menos mantenido en un estado de excepción. Entonces, el tema de que se hayan erradicado de repente masivamente todo un partido político que amenazaba con un establishment o con un sistema ya que se venía trayendo, como que no sonaba tampoco tan raro, ¿no? Era como dentro de la de esta lógica, ¿no? De, en el que se ha ido estructurando una historia de un país. Y de repente se vuela todo un partido. ¿Y qué pasa luego de esto? Me hiciste acordar de una reflexión de un profesor, de Carlos Gaviria, murió el año pasado, un gran pensador de Colombia, y en una conferencia decía, es que a veces dice uno que es preferible vivir en una dictadura que en una democracia como la colombiana, ¿no? Porque decía, claro, en una dictadura tú sabes que si dices algo o que si haces algo te van a matar, pero es que en esta democracia es que te matan y te van matando por debajo de cuerda. Entonces, el eufemismo, ¿no? Claro, el eufemismo total, ¿no? Claro, por eso se dice, no, habéis vivido siempre en un estado de excepción. Claro. Al final, siempre en democracia no se habla de que ha habido una dictadura muy dura en Colombia, sino que siempre ha habido democracia, y vuelvo a mover los deditos, ¿no? De entre comillas, pero siempre en estado de excepción. Siempre el Estado ha tenido el suficiente poder como para arrasar y tomar medidas de fuerza como justificadas, ¿no? Ajá. Bajo algún pretexto por la violencia que imperaba dentro de este del sistema social. Pero claro, o sea, ¿qué es mejor? Por último, una dictadura que es abiertamente violenta y represiva, claro. O esta represión como solapada. O sea, es un proceso muy complejo. Es que a mí me viene una cosa a la cabeza, ¿no? Tú te vas a poner a hablar. Entonces te vas a poner a hablar y hay dos bandos que van a hablar, me imagino, ¿no? Y claro, me cargo a uno de los bandos, ¿con quién negocio? O sea, el discurso es solo mío, es un monólogo. Es mucho más fácil. Entonces, bueno, y también eso que decías, ¿no? Si ataco a los líderes que van con escolta, ¿qué le queda al pueblo llano? Claro. O sea, al final se utiliza el miedo, ¿no? Como para callar a las masas y decir, aquí no hay alternancia, y al que se le ocurra opinar sobre esto, o va preso, o me lo cargo, que es mucho más fácil. Podemos usar un ejemplo muy cercano, y bueno, ya me podéis callar si no viene a cuento, pero que yo creo que en País Vasco también se ha operado mucho bajo esta lógica, ¿no? Como estaba el pretexto de la violencia de los terroristas y tal, se han amplificado las medidas de protección, muevo los deditos otra vez, y se ha empezado a callar a mucha gente bajo este pretexto. Y claro, vas eliminando a la oposición, es que así es muy fácil, ¿no? Claro. Sí, lo que vas eliminando es cualquier tipo de incidencia política, ¿no? Cualquier crítica que haya al sistema, y ya lo acusas de estar en los terroristas, ¿no? Es que tú estás apoyando a los terroristas. Y deformación, ¿no? Y ahí viene también la censura, y viene el encarcelamiento y viene pues esa legitimidad que te da el ser el único que puede hablar y que puede participar en el proceso político, porque uno de los puntos era precisamente ese, ¿no? El cómo se introducía en la participación política. ¿Ellos qué lo pensaban, la FARC, como hacerse un partido o cómo se veía eso? ¿Actualmente? Por ejemplo. O en el tratado del 84. O sea, justamente por eso en el 84-85, que es los años donde se generan, digamos, estos, donde surge la Unión Patriótica, ¿no? Pues el objetivo justamente era ese, ¿no? Porque en todo conflicto político en el mundo, pues, o en todo proceso de justicia transicional, lo que se busca es que el grupo opositor que está en la ilegalidad, pues, puede hacer política legalmente, ¿no? Uh-huh. Y participar, ¿no? Desde sus ideas políticas o desde su orilla ideológica que tenga, ¿no? Porque justamente esa es la política. Pero entonces, claro, en los 80 surge la Unión Patriótica. Pero claro, hay un documental que se lo recomiendo para entender este proceso. Es un documental que se llama El Baile Rojo. Es muy fácil de buscar en internet. Y claro, este proceso de exterminio del Estado en contra de la izquierda colombiana, legal e ilegal, pues deja millones de víctimas, exiliados. Aquí en Europa, de la Unión Patriótica, hay muchísimos exiliados, ¿sí? Muertos, desaparecidos, etcétera, y los otros pues volvieron a las armas, ¿sí? Entonces, digamos que ese ha sido el... Toda la izquierda fue clasificada de terrorista. Sí, sí, sí, sí. Toda la izquierda. Sí, sí, o sea, y fue asesinada, así. Directamente, vaya. Directamente, sí, sí, ni... O sea... Sí, una dictadura en toda regla. Sí, sí, sí, sí, sí, una... decir, anular al otro, ¿no? ¿Y cómo, o sea, cómo surge después de todo esto que pasa? Que me imagino que sería una época bastante convulsa dentro de Colombia, claro, ¿no? Había como una esperanza de empezar un diálogo, ¿no? De hablar, claro, de que un sector de la población también estuviese representado a nivel político, y de repente pasa esto, con todo lo que hay por medio, y vuelve a haber un segundo intento. Uh-huh. ¿Y cómo se da esto? ¿Hay un cambio político? ¿Cambia el presidente? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Claro, pero antes de esto es que apuntar que, o sea, que estamos hablando de una época que es de las épocas más violentas, que son los 80 en Colombia, porque confluyen, como decía antes, muchos actores. Está en ascenso el narcotráfico, el paramilitarismo también, ¿sí? Y claro, el narcotráfico y el paramilitarismo permean el Estado. Y no es solo el Estado el que destruye, digamos, este movimiento político de la Unión Patriótica, sino que es incluso en operaciones conjuntas con los narcotraficantes, con el Estado, es decir, y con las Fuerzas Armadas del Estado. Digamos, hacen operaciones conjuntas militares en contra de la insurgencia o de la UP, ¿sí? Después, en el 91 se da la constituyente, y ahí confluyen varias, se hace la constitución que está actualmente, que es la constitución de Colombia. Hay una constituyente, y en el 98 llega un presidente del Partido Conservador y emprende otro proceso de paz con las FARC, ¿sí? En ese es el proceso de paz del Caguán, que se conoce con ese nombre. El proceso se despeja una zona al sur de Colombia, una zona muy grande en extensión y donde las FARC tiene un poder muy amplio y muy fuerte, y ahí se generan los diálogos. Esto, en general, cuando se emprenden estos procesos son muy difíciles, ¿sí? Tienen muchos altibajos, siempre hay muchas tensiones. En el proceso actual también ha habido muchas tensiones, y ha habido momentos donde casi que uno que se diría, no, se va a romper el proceso. En ese momento fue una acción militar de las FARC que ocasionó que el presidente dijera, no, acabamos los diálogos, ¿sí? Y las FARC vuelve a las armas otra vez, aunque nunca las había dejado. Y posteriormente llega al gobierno el presidente Álvaro Uribe, que, digamos, es avalado por es avalado por los narcotraficantes y por los paramilitares de Colombia. ¿Sí? Llega a la presidencia, es este Álvaro Uribe, digamos que pertenece a una élite rural, una élite feudal, una élite muy tradicional en Colombia de la hacienda, ¿no? Es un hacendado, ¿no? Él monta a caballo, tiene en sus grandes haciendas, pues, muy permeado por el narcotráfico, por toda este movimiento criminal, ¿no? Y él entra en un proceso de paz con los paramilitares. Los desmoviliza, entre comillas, también hago como sol. Digamos que porque claro, a los grandes, a los líderes de los paramilitares, ¿sí? Que los paramilitares pues supuestamente son antiinsurgencia y tal. Él los desmoviliza y después los extradita, ¿sí? Pero resulta que solo son los líderes. Ahora el problema en Colombia y con el actual proceso de paz es que hay paramilitares, ¿sí? Con mucho poder en diferentes territorios de Colombia. Con mucho poder, con armas, con mucha gente, etcétera. Y claro, ese es uno de los grandes interrogantes hoy, ¿sí? ¿Quién va a proteger a la gente, digamos, de las FARC en algún momento? Cuando estén en la vida civil o haciendo política de estos grandes grupos que están armados, que están ahí, que están controlando grandes territorios, ¿sí? Entonces ese es uno de los grandes, digamos, de los grandes cuestionamientos en la actualidad, ¿no? Entonces en la mesa de diálogo están también los paramilitares, estaría las FARC, o los paramilitares no hablan. No, porque o sea, digamos que en el gobierno de Álvaro Uribe, que fue en el gobierno desde el 2002, ¿sí?, al 2010, los paramilitares entraron en un proceso de negociación con ese gobierno, uh-huh. ¿Sí?, supuestamente. Los desmoviliza, pero no es así. O sea, prácticamente eso es como un acto de teatro que hacen, entregan unas armas, ¿sí? Pero la gran mayoría de los paramilitares, digamos que se difumina y comienzan a armar sus propios grupos criminales, ¿no? Y entonces, claro, los líderes paramilitares comienzan a contar verdades y ahí es cuando Álvaro Uribe los extradita para que no cuenten verdades. Que empiezan a salir los trapitos sucios, ¿no? O sea, claro. ¿Quién financiaba a los paramilitares que han salido como una fuerza en contra de las FARC? Claro. O sea, al final se conjugan tantos como no núcleos de violencia. Tienes a los narcotraficantes por un lado, tienes a la FARC por otro, ¿no?, que se supone que tienen sus principios y están luchando por algún motivo, ¿no? Tienes a los paramilitares que vienen a tratar de controlar todo esto. ¿De dónde vienen los paramilitares? Que no ha sido tampoco de generación espontánea, que no vienen aquí de la nada. O sea, alguien ha financiado eso. O sea, es complejo. O sea, la cantidad de intereses económicos que se están mezclando ahí es que es, no sé, para horrorizar a cualquiera, porque al final es muy complejo llegar a un tema, ¿no?, de pacificación o de conciliación cuando hay tanto dinero de por medio. Y tantas armas. Claro. Porque ¿cómo se mueven las armas? Al final, todos tienen algo en común. Es que están armados. Y que quieren dinero o que se manejan por dinero. No, o sea, que final... esas armas yo creo que vienen de la misma empresa. No sé por qué me defienden. Y puede ser el Vaticano, ¿no? No sé de dónde vienen, pero yo creo que habría que negociar con el Vaticano. Tiene acciones ahí. En alguno de esos tres tiene intereses metidos. Y decir, deje de producir armas porque me tiene cansado un conflicto aquí en todo Colombia, porque sería la única forma de parar aquello. Es que estamos hablando también de Colombia, o sea, que no es solo que la droga produzca mucho dinero. O sea, son territorios que tienen mucha riqueza. Ya de tierra y de materia prima. Entonces, claro, al final son países que conviene mantener desestabilizados también. Y a lo tonto, o sea, lo que estábamos hablando antes, o sea, del sistema de que han estado siempre en un estado de excepción. Qué bien le ha venido, ¿no?, al Estado colombiano que haya tanta violencia, porque ¿cómo han podido actuar con tanta impunidad, ¿no?, justificándose tras la violencia? Uh-huh. O sea, ¿realmente es un problema o realmente al Estado o a la oligarquía o al que, a quien tenga el poder, a las transnacionales, al ENLE, no sé? A los intereses también extranjeros, ¿no? Que yo creo que tienen ahí como el poder sobre ello. Hombre, un ejemplo en Latinoamérica generalmente son... pero son grandes productores de café, son grandes productores de caña de azúcar, son grandes productores de cocaína, yo qué sé. Pero el café, por ejemplo, ¿no? Que ellos consumen el peor café. O sea, lo que es el ciudadano colombiano está acostumbrado a tomar mal café y todo el resto, y el café de Colombia... ¿Dónde se produce? Claro, se produce ahí, pero ¿qué pasa? Pues esas cosas, ¿no? Que los intereses internacionales extranjeros, las potencias que tienen control sobre esos territorios, son los que casualmente este conflicto les viene... Pero es por eso siempre se habla también, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y tal. Pero Estados Unidos y todas las grandes potencias que siempre han metido mano. Lo que pasa es que hay algunos que son más visibles, como Estados Unidos, y hay muchos otros que están en la sombra, pero están ahí también. O sea, y estamos hablando de tierras que no solo por drogas, o sea, que se produce mucho, tiene mucha materia prima y mucho potencial. Entonces, conviene mantenerlos desestabilizados y muy controlados. Sí, sí, sí. Entonces, claro, llega Álvaro Uribe, ¿no? Volviendo a lo de antes, y negocia con los paramilitares y bueno, algunos ya después los extradita y otros se difuminan en bandas que ahora están muy fortalecidas. Después de 8 años de gobierno, ¿no? La violencia continúa en Colombia, ¿sí? Arremete muy fuerte contra las guerrillas, contra las FARC y el ELN. No nos podemos olvidar del ELN, que este año también está negociando con el gobierno. ¿Qué es el ELN? El ELN es otra guerrilla, otro actor armado. Es que es mucho, entonces es complejo. El ELN es otra guerrilla que también nace a mediados de siglo, ¿sí? Se llama Ejército de Liberación Nacional. Obedece más a toda la corriente de la teología de la liberación en América Latina. Me suena, sí, es verdad. Sí. Está la FARC y sí, me suena, el Frente de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional, sí, el ELN. Y entonces arremete muy duro contra las guerrillas en los 8 años de Uribe. Después llega, apoya al presidente actual que está dialogando con las FARC y el ELN, lo apoya, y claro... Llega Juan, que es Juan Manuel Santos, que claro, obedece a una élite un poco diferente a la de Álvaro Uribe, ¿no? Juan Manuel Santos obedece a una élite urbana, una élite neoliberal, una élite... Que es el presidente actual, ¿no? El presidente actual, claro. Una élite muy, muy influenciada por el capital económico internacional también, por... también muy presionado por las grandes multinacionales económicas, ¿no? Que quieren extraer los recursos de Colombia, etcétera, los recursos sobre todo en el tema de minería y en el tema energético, y entonces decide empezar un diálogo con las FARC, y eso pues le sienta muy mal al presidente anterior, y ahora hace parte de la oposición, ahora es la oposición, o sea, la derecha es la oposición de la derecha. La ultraderecha es la oposición de la derecha ahora. Bueno, no todo es tan fácil siempre, ¿no? O sea, la derecha no tiene un solo color, ya sabemos que hay matices dentro de ella. Y en Latinoamérica se divide un poco, ¿no? Dentro de la derecha tradicionalista, un poco como arraigada en lo agrario, en el poder, ¿no? Feudal, que se llama o oligárquica o latifundista. Y luego lo que es la derecha ya como más reciente, que viene a ser los neoliberales desatados de la Coca-Cola. Sí, los bursátiles. Los de la Coca-Cola. O sea, aquí se vende todo. Sua. Aquí no, o sea, nos da igual si la gente aborta, no, si hay matrimonio gay, con tal de que consuman, todo guay. Pero seguimos siendo derecha. O sea, abrimos un poco, ¿no? Porque la derecha... Qué buen resumen, Sol. Porque hay una derecha que se relaciona mucho, como no, a esos principios católicos y tal, y hay una derecha que ya se ha desentendido de eso, pero sigue siendo igual de derecha. Lo que pasa es que es más amigable porque suena como aquí todos contra todos. Aquí el que gana, gana. Mercado libre para todos y da igual tu orientación sexual, da igual tus creencias, pero tú consumes y produces. Pero sigue siendo la derecha. Y calla. Sí, y calla. Sí, sí, sí. No, y hay que tener en cuenta que, o sea, que algo muy importante, esto fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, sucedió un fenómeno terrible en Colombia, que fue el fenómeno de los falsos positivos, ¿sí? él en su afán de debilitar las guerrillas militarmente, comenzó a darle como premios a los militares por asesinatos a guerrilleros. Y los premios a los militares, claro, los militares querían premios, querían vacaciones, querían más dinero, etcétera. Comenzaron a matar campesinos y a matar no solo campesinos, sino gente de las ciudades. Y los vestían de guerrilleros y los daban como como bajas de guerrilleros. Y eso gobierno dice que fueron casos aislados, pero evidentemente no fueron casos aislados. Son, ¿sí?, como los casos de corrupción en Valencia, ¿no? Son casos aislados. No son del PP, son casos aislados. Y entonces el ministro de defensa de él era el actual presidente. ¿Sí? O sea, el ministro de defensa, digamos, el que estaba ahí con todas las fuerzas militares y todo, y que estaba ahí y sucedieron esos casos, era el actual presidente. Sí. Oh. O sea, que se le ocurrió la genial idea. Madre mía. No sé. Persiste, lo que quieres decir es que persiste en el tiempo, ¿no? El tipo era exactamente que era ministro de defensa y que ahora es presidente. Y ahora está gobernando. Eso, ahora es el presidente. El santo de un santo, ¿no? Que se sienta con la FARC y que Álvaro Uribe no le sienta nada bien eso y se convierte en su oposición. Pero claro, él llega a la presidencia gracias a que Álvaro Uribe lo respalda. Porque Álvaro Uribe no se podía reelegir, entonces lo lanza él como su candidato. Y el otro cuando está ahí hace lo que quiere. Y el otro cuando está ahí, la cama, Uribe, llega con presiones económicas. Hay un hecho que es muy significativo, y es que cuando al final del periodo de Álvaro Uribe, Hugo Chávez, que digamos que también hay que recordar el ascenso de los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina, que Colombia no hizo parte de eso, pero claro, Álvaro Uribe y Hugo Chávez tenían las relaciones diplomáticas rotas, ¿sí? Y cuando llega, ese fue el primer feo que le hizo Juan Manuel Santos a Álvaro Uribe, que es que se invita a Hugo Chávez y Hugo Chávez llega a Cartagena a hablar con él para volver a restablecer las relaciones diplomáticas, porque a los grandes monopolios económicos les está afectando esas relaciones malas con Venezuela, porque Venezuela es un socio económico clave claro. en la economía. Que eso es lo bonito, pero por eso digo que hay diferencias entre las dos, hay muchos colores de derecha, ¿no? Eso es lo bonito de esta, de la Coca-Cola, ¿no? De esta derecha, que es que le da igual. O sea, tú puedes ser el rojo más rojo, pero si me interesa económicamente, yo soy tu colega. Si es que me da igual. Claro. Con tal de que venda. Eso es lo bonito. Es lo bonito del capitalismo. Qué optimista hoy, eres, hoy, ¿no? Está, hoy está el cinismo a flor de piel. Que una de las cosas que me ha generado así como una cuestión. En la historia de los falsos positivos, ¿hay estudios que estratifiquen de alguna forma cuáles eran las características de aquellas personas que se mataron más? Sí, sí. Ahora no, pero sí hay, o sea, hay estudios con estadísticas y todo de cuántos fueron los casos de falsos positivos que se dieron. Pero, por ejemplo, muchas personas en las ciudades, sobre todo gente excluida socialmente. Uh-huh. Pobre. Sí, gente pobre. Indígena. Sí, excluida socialmente, indígenas, campesinos también. Pero, o sea, en las zonas rurales se dio mucho, evidentemente, porque claro, ahí es más fácil, ¿no? Pero incluso de las ciudades también. Cogían gente de las ciudades y se las llevaban y las disfrazaban con todo el atuendo militar de un guerrillero de las FARC y las daban por... ¡Qué dolor! Por bajas, claro. Por supuesto, y ni hablar eso, ni hablar de las comunidades campesinas que estaban ahí y que fueron muchísimas personas, y de los indígenas, y claro, es que en un conflicto de esos que tú, la gente está en la selva, en los montes, sí, son guerrilleros. como saberlo, es claro. Muy, ¿no? Es muy complejo. Además que es la palabra, claro, de un militar versus la palabra de, o sea, de quien quiera defenderse. Y si atenta contra los intereses de un Estado, pues es muy difícil. Y a tu pregunta si hay estadísticas o no, que seguramente las habrá, pero, o sea, apelando un poco a la historia de Latinoamérica, seguramente ya sabes de qué color eran. O sea, ya estoy hablando de color no político, sino de color de piel. A eso es lo que me refiero. Sabes dónde está, o sea, qué raza tiene la pobreza. En Latinoamérica se sabe. O sea, no son, son indígenas o son gente de ascendencia africana, o sea, es que porque la pobreza está sectorizada en la población que siempre ha sido color, o sea, oscuro. Sí, que ha sido, o sea, que la que tiene históricamente la carga de haber sido esclavos o haber sido oprimidos, ¿no? O sea, en Latinoamérica, que es lo que decías tú antes, aquí se dividía por clases, tienes pasta o no, pero se puede disimular porque no hay nada en tu piel que lo diga. En Latinoamérica no. Sí. En Latinoamérica, si tú eres indígena, se da por que puede no ser, ¿no? Pero está mucho más estratificado en ese sentido, está mucho más dividido en ese sentido. Sí, pero bueno, dentro de esto yo quería también resaltar, ¿no? Algunas cosas positivas de este proceso. antes de las cosas positivas, vamos a escuchar una canción que nos hemos puesto ya muy profundo, muy, con el día bonito que hace afuera, nosotros hablando de estas cosas. Qué depresión. Me están entrando unas ganas. Mira, Colombia. En cuanto salgo me voy a comprar un billete. Pero bueno, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a La Mano Ajena con Favela y volvemos enseguida ya para ir despidiendo un poco el programa y sacar los puntos positivos también de eso, ¿no? Sí, sí. Que algo habrá ahí. Algo habrá. Venga, nos volvemos enseguida. Disfrazado Bueno, ahí estábamos escuchando a La Mano Ajena con Favela, que viene muy a cuento, ¿no?, con respecto a lo que estamos hablando. Y ya vamos teniendo que cerrar programa, pero bueno, Piero nos va a ofrecer un pequeño resumen, ¿no?, de las cosas positivas. De las cosas positivas, este, ¿no? Y vas a sacar la parte positiva. Sí, sí, sí, sí, claro. La parte positiva de la negociación actual. Sí, sí, no hay que olvidar eso. El reconocimiento que se le da a este grupo insurgente después de más de 50 años de lucha, ¿no? Y rescatar algunas cosas importantes. Yo creo que este contexto de negociación con las FARC y ahora que entra el ELN también, yo creo que ha sido la oportunidad para que los movimientos sociales que han estado tan oprimidos y han estado tan en las periferias puedan alzar la voz, ¿no? Y hablar sobre sus planteamientos, sobre sus intereses políticos, ¿no? Y no solamente, digamos, solo los movimientos sociales, sino amplios sectores de la población colombiana. Sí, es evidente que ya se han escuchado otras voces, ¿sí? Y yo rescataría eso porque, pues, en una sociedad tan excluyente, ¿no?, históricamente, que ya se puedan escuchar otras voces, pues yo creo que es una cosa importante a rescatar, ¿sí? Eso. Sí, no, ha sido como un canal, ¿no? Ha sido una puerta de entrada a otras voces, aparte de ya se ha abierto, ¿no?, más diálogo con toda la izquierda también, eso, ¿no? Sí, sí, los sectores alternativos de la izquierda, disidentes, etcétera, al menos ya se les ha podido escuchar, que eso era muy difícil en Colombia. Entonces, ole, yo sí quería rescatar eso. También quería rescatar los acuerdos a los que se ha llegado hasta ahora, ¿sí? Que ha habido acuerdos importantes, así no se hayan materializado. Hablar solo de eso, vuelvo y repito, ya es, yo creo que es una ganancia. Pero también eso, los acuerdos, por ejemplo, sobre el tema agrario, sobre el problema de la tierra en Colombia, sobre la necesidad de restituirles a los campesinos que han sido despojados de su tierra, de darles su tierra, de garantizarles el derecho que es propio de cualquier persona, ¿no?, de cualquier individuo, ¿sí?, el derecho a estar en su propio entorno, ¿no?, donde ha crecido y donde y es su terruño, digámoslo así, ¿no?, su cultura y su forma de vida. Por supuesto, sí. Entonces, digamos, al menos en las discusiones, pues se han tocado esos temas, ¿sí? El tema de la participación política, por supuesto, que también digamos que se ha abierto, ¿sí? Vuelvo y repito que otras voces se han escuchado. El tema del narcotráfico, aunque es un tema muy complejo porque internacionalmente, pues, no se quiere aceptar como otra salida que no sea la penalización, etcétera, a todo el tema de las drogas, ¿no? Se ha hablado también. Gana mucho dinero. Sí. Gana mucho dinero por lo oculto. Sí, sí. Pero está muy mal. Está muy mal porque el negocio lo llevamos nosotras, ¿eh? Si lo llevamos nosotras, pues no. Si esto se descubre, ya se va a repartir. Ya. Sí, entonces rescatar también que el ELN se ha sentado con el gobierno colombiano. El ELN es una organización, como ya lo decía antes, que viene de toda la corriente de la teología de la liberación en América Latina, una corriente, digamos, de origen cristiano. Uno de los grandes fundadores fue Camilo Torres en Colombia, del ELN. Fue Camilo Torres, un sociólogo que fue profesor en la Universidad Nacional y después decidió tomar el camino de las armas y lo mataron a los pocos días de ingresar al ELN. Pues celebrar eso, ¿no? Celebrar que también el ELN hace parte ahora de esa negociación y que también, digamos, su voz puede ser escuchada. Entonces yo creo que es un momento crucial porque es un momento de apertura política, pero también es muy difícil, muy complejo por lo que hablábamos antes. Otros grupos emergen, grupos, que resquicios de los paramilitares de antes están muy fortalecidos, y entonces ahí hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Pero yo creo que sí es necesario celebrar estos acercamientos, estos reconocimientos a otros sectores que han pensado de forma diferente, que han pensado de manera crítica, alternativa, ¿sí? Y que han sido fuertemente golpeados por el establecimiento, ¿no? Por el Estado colombiano, obedeciendo también a unas lógicas internacionales. Buah, maravillosa. Muy sí, bien, sí. Buena síntesis, buen final, por lo menos, optimista al respecto del proceso que se vive en violencia, a decir, joder, en Colombia. Sí, ya cuando se haga una comisión de la verdad. Sí, sí, ya está. Sí, por supuesto, porque ese es uno de los, o sea, lo de las víctimas. O sea, eso es otra cosa que hay que celebrar, que las víctimas son digamos el centro de este proceso, ¿no? Se entiende que es lo más importante y por eso ya hay una comisión de la verdad, justicia y reparación, o sea, verdad, y por supuesto que la verdad requiere que los victimarios pues digan las verdades, victimarios de parte de todos los grupos, del Estado, de las guerrillas, etcétera, digan las verdades y se repare con justicia a las víctimas, ¿no? No, pero y que se llegue también hasta los victimarios, pero los que están arriba, porque al final se puede hablar de muchos victimarios, que es lo que hablábamos también antes, ¿no? De hasta qué punto eres victimario o has sido víctima también de ese sistema, ¿no? De por qué te has de repente, ¿no?, metido en este tema, o sea, cuando eres parte, por ejemplo, de una guerrilla, ¿cómo has llegado tú a reclutarte en ello? O sea, ¿eres víctima o eres victimario? Porque al final, bueno, has ejercido la violencia, pero ¿qué te llevó a ello? Entonces, al final, el núcleo de víctimas también es muy amplio. Claro. Y es muy complejo también, ¿no? Es un tema muy complejo y de conciliar. Muy complejo. Sí, ahí estaba pensando también en Sendero Luminoso, que también hicieron una comisión de la verdad y eran testimonios, la mayoría eran testimonios de campesinos, ¿no? Que hablaban de cómo habían entrado a lo mejor a formar parte de Sendero Luminoso, cuáles habían sido los abusos que habían sufrido, y eso al final lo que recae en la sociedad es en una limpia, ¿no? En algo catárquico, porque por lo menos puedes hablar de ello y se te puede reconocer y se le puede poner cara a esa violencia que muchas veces pues queda así, ¿no? Como ahora nosotros lo estamos tratando desde ese punto de vista, que es un poco frívolo, bueno, un poco bastante frívolo, porque lo estamos, bueno, frívolo y ¿no? Está desde arriba, pero en el momento en que tú a esa violencia le pones una cara, le pones una voz y le pones una razón, es lo que tú decías, ¿no? La importancia de la historia. La historia se va escribiendo también por los perdedores, porque tanto las víctimas como los victimarios, la mayoría, son... todo lo mismo, ¿no? Son todos víctimas. Sí, yo creo que muchas todo el pueblo, veces, ¿no? Al final, o sea, todo el pueblo colombiano de alguna forma es actor principal de toda esta película y realmente víctimas sí. Sois todos, porque sí, sí. En este proceso me parece, lo que le decía a Vero, me parece como difícil estar vivo. Sí, sí, o sea, todos. Y o sea, eso ya es como un privilegio, ¿no? Y que realmente, claro, reparar todo ese daño, todo ese sufrimiento, todo ese miedo, ¿no?, ya instaurado, pues igual en estas generaciones es imposible. Se empiezan eso a dar los primeros pasos para que las generaciones venideras pues se encuentren en otro marco y estén en otro proceso donde realmente eso de alguna manera se haya, si no olvidado y perdonado del todo, pues por lo menos que ya no esté en su día a día, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que también es una cosa positiva de estos procesos, que al final es eso, que todo el mundo pueda expresarlo, ¿no?, de todos los bandos, y darse cuenta de que al final ha sido inútil porque todos han perdido. Todos, o sea, son perdedores. Todos son perdedores. Bueno, hay algunos que han ganado. Sí, pero esos no se han manchado las manos, esos están limpiecitos y tranquilos en su casa. O sea, los de las armas, es verdad, esos están ahí que les da igual. Hay algunos que tienen haciendas por eso. Así que... Claro, pero eso no se han manchado las manos, eso les da igual. Si al final, cuando empezamos a hablar, si la gente que ha estado más involucrada, yo creo que son la gran mayoría los de abajo, ¿no? A los que les ha tocado recibir todo el peso, y al final pueden hablar de víctimas o victimarios, pero es que toda es una gran oleada de víctimas. O sea, de un sistema y de cómo se han manejado las cosas. El mar lleno de sangre, sí. Sí, cuando partimos de esa base, ¿no? Al final, pues bueno, es hacer un poco de justicia y eso, y es importante que las víctimas estén ante todo, porque es todo un pueblo, ¿no? Mm. O sea, todo un pueblo al que también parte, ¿no? Al que antes lo decía, sí, Pablo Bajini, pero creo que el devolver la cultura, ¿no? Y el devolver eso, su forma de vida a muchísima gente que se la han robado y que es una desarraigación de lo que es algo tuyo, ¿no? Tan natural y tan intrínseco a ti y a todos tus ancestros, que haberlo robado y haberlo sacado de raíz de esa forma, eso no se devuelve fácilmente. Y al volver ahí a rescatar eso, ¿sabes? Que te quiten, ¿no? Esa parte de ti es como que te arranquen el corazón. O sea, reparar ese dolor me parece muy complicado, muy, muy complicado. Fuera parte de las víctimas, los muertos, sí. ¿No? Me parece que ese desarraigo cultural, ideológico de las personas y de sus tierras, eso me parece que por lo menos lo mínimo, ¿no? Lo que tú decías, que se lo devuelvan, ya no a ellos, a muchos de ellos, ¿no? A muchos campesinos que les han... O sea, que ya no están ahí para contarlo, pero sea a sus familias para que puedan rescatar eso y recordarse de quién fueron y de quién es el pueblo colombiano. Pues... Bueno, vamos despidiendo ya el programa. De hecho, ya no hemos pasado un poquito en tiempo. Sí. Pero nada, todo muy moderado, muy controlado, como siempre aquí en La Irola, muy moderado. Y nada, queríamos agradecerte mucho, Piero, que hayas estado aquí contándonos un poco, ¿no?, de esto, que al final, bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, que si te guías por lo que vas leyendo en los medios, pues no te enteras muy bien. Entonces, por lo menos hay, no sé, aquí más información, ¿no?, por lo menos para decidir. Sí, es menos maniqueo, ¿no?, todo. Pues no, agradecerles a ustedes, chicas, por la invitación. Ha sido un rato muy ameno y venir a hablar de estos temas, pues, es un gusto. Gracias. Gracias a ti. Es que ricasco. Gracias. Pues entonces despedimos el programa. Ya sabéis que las despedidas a mí me gustan largas. Despedimos el programa porque el próximo siempre viernes... además te gustan largas. Siempre. Nos escucharemos como siempre en Brujas sin Escobas de 5 a 6. Muy buenas tardes, Judy. Que lo pasen muy bien. Muy buenas tardes, Vero. Muy buenas tardes, Piero. Que tengáis todo el resto del día que queda, que hace sol todavía porque ahora oscurece más tarde. Y que lo paséis muy bien y dejad de pensar estas cosas y ir a bailar cumbia. Venga, venga, guapa. Hasta el próximo viernes. Que viva la revolución. Que viva la revolución. Y nos vamos con una última canción de Los Prisioneros, No Necesitamos Bandera. Y ya está. Y ahí se acaba Brujas sin Escobas. Hasta el próximo viernes. Agur. reconocer.